Durante toda la Edad Media se levantaron voces que buscaban formas novedosas de espiritualidad en el cristianismo occidental. Al principio hablábamos que el cristianismo medieval fue un cristianismo en transición muchas veces, y en la espiritualidad el cristianismo medieval fue un cristianismo en transición. Muchos creyentes buscaban formas de obtener una vida cristiana profunda. Se hablaba de la época dorada del cristianismo, de la iglesia primitiva. Y en esta búsqueda, muchos creyentes canalizaron sus deseos de reforma espiritual a través de la vida basada en comunidad de hombres y mujeres reunidos de una vida común de oración, meditación y contemplación. Algunas de estas órdenes se dedicaban a la atención de los necesitados, exaltaban la virtud del trabajo manual y, sobre todo, el estudio sistemático de asuntos teológicos. Cabe destacar que se hicieron presentes dos grandes movimientos. Uno se llamó el de Cluny y el otro el movimiento cisterciense. Y después, más tarde, surgieron dos otras formas que fueron las órdenes mendicantes con los dominicos y los franciscanos. Estas órdenes, estos movimientos monásticos, marcaron la vida espiritual y religiosa de la Iglesia Católica medieval. Si ustedes miran, el primer movimiento que vamos a ver es el movimiento de Cluny. Guillermo III de Aquitania fundó un monasterio en el año 909 y buscó a un reformador llamado Bernón, a quien le pidió hacer el monasterio en la ciudad de Cluny. Bernón lo llevó de vuelta al ideal de lo que se llama la regla de San Benito de Nursia, así que los monjes tenían como principal ocupación orar, alabar a Dios y sobre todo no trabajar los campos alrededor del monasterio. Cluny se convirtió en el movimiento monástico más importante de su tiempo. Los ideales de Cluny fueron los ideales de muchos cristianos europeos que veían en Cluny una reforma generalizada de la iglesia medieval. Y yo quiero subrayar esto, porque las órdenes monásticas no solamente tenían el propósito de orar, alabar a Dios, pero los que se metían a los monasterios querían que la vida de la iglesia cristiana, del cristianismo, catolicismo medieval, cambiara de una forma dramática, poderosa. Así que los que se entraron al monasterio de Cluny pensaron que de Cluny iba a salir como lo que nosotros diríamos en nuestra jerga, un gran avivamiento, una reforma total del cristianismo. Así que había mucha expectativa. Esas expectativas tenían que ver con una búsqueda intensa y una contemplación tremenda de Dios. Pero algo sucedió a través de esto. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Vamos a ver los principios fundamentales del movimiento de Cluny. Primero, esta gente creía en la independencia total del poder civil y del eclesiástico. Es decir, ellos decían, un monasterio tiene que estar libre de los gobernantes civiles, pero también de las diócesis, de los obispos. ¿Y por qué? Ah, porque en aquel entonces había mucha corrupción en la religión. El catolicismo medieval fue un catolicismo que fue cargado siempre por el tema de la corrupción. Entonces, los monjes decían, no queremos estar bajo la supervisión de los obispos porque en las diócesis hay corrupción. Dos, ellos querían ser que los monjes fueran célibes, pero que también los sacerdotes. Hasta ese tiempo, los sacerdotes no eran célibes. El celibato vino 100 o 200 años más tarde. Pero ellos decían que ellos tomaban votos de castidad, y esperaban que los clérigos también, los sacerdotes, tomaran los votos de castidad. Obediencia como principio supremo de la vida religiosa. Es decir, ¿obediencia a quién? Y aquí viene algo interesante. Obediencia al Papa. Obediencia suprema al Papa como cabeza de la Iglesia. Esto subraya el tema fundamental de la Edad Media con respecto a la persona del papado. En la Edad Media, el papado era visto como ¿qué? Como la institución, como lo vimos ya, la institución que sostenía la religión de Cristo, el sucesor de Pedro, y los monjes de Cluny querían que ahora hubiese un movimiento de obediencia a la autoridad papal. Y ellos querían ser los súbditos más leales del Papa. Después, hablaban de la pobreza del monje, pero no del monasterio. Y es interesante. ¿Qué significaba esto? Los monjes no podían poseer tierras, no podían poseer ninguna herencia, no podían tener recursos financieros. Pero los monasterios no. Y aquí viene un detalle importante. Las riquezas que muchas de estas abadías y de estos monasterios obtuvieron corrompieron el propósito de la vida de Cluny. ¿Por qué? Porque las posesiones materiales de estas casas monásticas eran cada vez mayor e impedían el avance de un proyecto de reforma de la Iglesia. Porque en la medida que estas casas se llenaban de riquezas, poseían tierras, había menos oportunidad de reforma y mayor oportunidad aún de corrupción en las casas monásticas. Por ejemplo, los monjes cuando entraban le entregaban sus recursos al superior de la orden o se deshacían de esas propiedades antes de entrar a la orden. ¿Qué debían hacer? Claro, muchos eran personas muy ricas. Llegaban a la puerta del monasterio con sus riquezas y las entregaban al monasterio. Ellos vivían en pobreza, pero el monasterio adquiría cada vez más recursos financieros, más tierra. Como vamos a ver en algún momento más tarde, en aquel entonces, sobre todo después que se cortó el comercio por causa del avance del Islam en el Mediterráneo, en lugar de dinero y de comercio, la commodity de aquel entonces era la tierra. Así que quien poseía la tierra, poseía los recursos. Quien poseía los recursos, poseía el poder. Y muchas de las casas monásticas obtuvieron mucha riqueza y mucho poder. Pero al ocurrir eso, hubo una corrupción del sistema de los monjes de Cluny, que los llevó a algunas personas a pensar que había que dejar el sistema de Cluny por otro sistema. Entonces apareció un nuevo sistema, el de los monjes cistercienses. ¿Quiénes fueron los monjes cistercienses? Bueno, primero vamos a ver el nombre raro que tienen. En rechazo a la vida monástica de Cluny, Roberto de Molenés fundó un convento en Cito, que en latín se traduce Cisternium. De ahí el nombre, monjes cistercienses. Por decisión del Papa, este monasterio en Cito fue tomado directamente bajo el Papa y este monje famoso que yo les mencioné en las cruzadas, Bernardo de Claraval, tuvo un gran desarrollo de este monasterio de Cito. ¿Cuál era la diferencia entre Cito y Cluny? Primero, estilo de vida sencillo. Los monjes vestían de blanco y sin adornos. Los monjes de Cluny tenían unas ropas muy esplendorosas, muy lindas, bordadas, con unas cruces muy hermosas. Pero tenían un problema. No podían hacer nada con esa ropa, ningún tipo de trabajo manual, porque no se las podían ensuciar. Bernardo de Claraval dijo, no, los monjes no necesitamos ropa esplendorosa. Un vestido blanco es suficiente para nuestra tarea. Aparte de eso, el monasterio de Cito, el cisterciense, estaba dedicado a la contemplación del misterio de Cristo, la contemplación mística. Nosotros le llamamos a eso la contemplación cristocéntrica. Bernardo de Claraval pasaba días y días contemplando. Leí un artículo interesante sobre Bernardo de Claraval que dice que un día estaba meditando por horas en un campo, hacia un lugar precioso como este. Y de momento, uno de los monjes que estaba con él le dijo, maestro, qué hermoso lago. Y él dice, ¿lago? ¿Lago? ¿Dónde está el lago? No había visto todavía un lago porque estaba tan absorto en su contemplación que ¿qué le sucedió? No se había dado cuenta que había un lago en el lugar que él estaba orando. Así que era una vida distinta. Ahora, algo interesante para los monjes cistercienses es que los monjes cistercienses trabajaban y desarrollaron una filosofía de trabajo basado en esto, espiritualidad y trabajo manual. Es decir, no solamente se dedicaban a orar, a contemplar, sino que trabajaban con sus manos. Se les exigía que salieran fuera del monasterio e hicieran trabajo agrícola. Sembraran, cuidaran animales, tuviesen viñedos, plantas frutales. Es más, algunas de las casas monásticas llegaron a ser artesanos en hacer vino, queso, trabajar asuntos de cuero, de madera. ¿Por qué? Porque el trabajo manual era parte de la forma como los monjes se desarrollaban en su vida espiritual. Ahora, si se acuerdan, en Cluny no se podía hacer trabajo manual. ¿Por qué? Porque la única obligación del monje era estar dedicado a la oración, a la contemplación. Pero eso corrompió el sistema. Los monjes de cistercienses, o del sistema de Bernardo de Claraval, trabajaban, meditaban, trabajaban con sus manos, hacían la huerta, sembraban parras, etcétera, etcétera, y eso le permitió llegar a desarrollar un nuevo tipo de orden monástica en este deseo de una reforma general de la vida de la iglesia a través de una espiritualidad encerrados en el monasterio. Ahora, es interesante que este sistema de sencillez y pobreza de los monjes de cistercienses llevó a un contraste general de la espiritualidad de la Edad Media. Esos dos tipos de conventos acompañaron al cristianismo medieval hasta más allá de la Reforma. Por un lado estaban los monasterios ricos y poderosos, estaban los monasterios pobres. Los monasterios ricos y poderosos eventualmente llegaron a ser parte de las élites de poder en el cristianismo católico medieval. Mientras que los monjes que se dedicaban a la pobreza, a la sencillez, al trabajo manual, produjeron mística y místicos de importancia. Y eso acompañó a la iglesia medieval todo el tiempo. Estos dos tipos de espiritualidades y de prácticas monásticas. Pero no se quedó ahí. Más allá de este tiempo, aparecieron otro tipo de órdenes monásticas, lo que le llamamos las órdenes mendicantes, de la cual primero vamos a hablar de los dominicos o de la orden de los predicadores. Esta orden fue fundada por Santo Domingo de Guzmán. Ahí tienen sus fechas. Se le llama orden de los predicadores porque eran predicadores itinerantes que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando. Se dedicaban al ascetismo, a la devoción espiritual, al celo por la predicación, pero también a la erudición. Y esto es importante, subraye la palabra erudición en sus notas. En un intento de convertir a los cátaros, ¿quiénes fueron los cátaros? Los cátaros fueron un movimiento disidente del cristianismo medieval que combinaba espiritualidad, combinaba lo que nosotros le llamamos hoy prácticas novarianas y una rebeldía contra Roma. Estos cátaros fueron muy combatidos, se le llaman albigenses también, fueron muy combatidos por la iglesia medieval, y en el deseo de convertirlos e instruirlos en la fe católica, se hicieron varios intentos de llegar a ellos, incluyendo una cruzada armada, que fue la que finalmente terminó con ellos en el tiempo del Papa Inocencio III. Pero Santo Domingo de Guzmán, en el sur de Francia, descubrió que muchas de las personas que eran convertidas de los cátaros al catolicismo no tenían ningún tipo de instrucción religiosa. Y comenzó fundando en el año de los 1200 un convento para mujeres convertidas de los cátaros. Así que comenzó trabajando con mujeres. Esto es único en la historia de los monasterios, porque normalmente los monjes varones establecían monasterios para hombres, y sin embargo Santo Domingo de Guzmán comenzó con mujeres. Luego, por supuesto, estableció monasterios para hombres. Este Domingo de Guzmán quería ganar a sus adversarios, no por la fuerza de las armas, sino por la predicación. Por eso, hasta hoy, si usted ve al lado de un nombre de un sacerdote la expresión O.P., significa que es un monje dominico, orden de los predicadores, así se llaman. En el 1216 fueron aceptados como una orden con derecho a establecer su propia regla monástica. En 1217 los primeros predicadores fueron enviados a las grandes ciudades y a las grandes universidades de aquel entonces, y se establecieron en París, en Roma, en Bolonia, en Colonia. Adoptaron en 1220 la mendicidad, por eso se le llaman órdenes mendicantes. ¿Y qué es la mendicidad? Pedían limosna para sobrevivir y pedían limosna también para ayudar a los pobres. Ahora, el énfasis de los dominicos en la erudición le valió que muchos de los grandes de la historia fueran dominicos. Yo le hice una lista de algunos de los más grandes personajes del cristianismo que fueron dominicos. Primero, San Alberto Magno, Tomás de Aquino, Meister Eckhart, aún el predicador Savonarola de Praga fue dominico. El ideal de los dominicos se resume en esta expresión: el acceso a los hombres en sus distintas necesidades. El acceso a los hombres en sus distintas necesidades. A diferencia de los monjes de Cluny y aún de las monjes de cistercienses, que normalmente estaban encerrados en sus conventos, los dominicos decidieron llegar a las ciudades y trabajar con la necesidad de las personas en sus ciudades. Predicaban la Biblia, predicaban la fe católica, dedicaban tiempo a las personas, cuidaban a los enfermos, socorrían a los huérfanos, formaban a los futuros sacerdotes en las universidades. Es decir, los dominicos trataron de involucrarse en la vida cultural, religiosa, política, intelectual de la Europa medieval. Y esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque grandes dominicos han hecho tremenda contribución al saber humano. Por ejemplo, yo miro acá, Alberto Magno. Alberto Magno fue una influencia sobre Tomás de Aquino. Y como vamos a ver cuando veamos el escolasticismo, Tomás de Aquino revolucionó la forma en que se hacía teología y filosofía en la Edad Media, cuya influencia nos llega hasta nuestros días. Así que los dominicos hicieron una contribución muy grande al mundo. Por otro lado, y ahora vienen las cosas de la vida, por otro lado, cuando surge la Inquisición, fueron los dominicos los primeros inquisitores. Cuando surge la Inquisición, los dominicos fueron los primeros inquisitores. Fueron los inquisitores en Europa y muchas veces fueron los inquisitores en América Latina. Bien interesante. Por un lado fueron grandes misioneros. Aún en la Edad Media predicaron a los sultanes medievales, se fueron hasta llegar a la China, trataron de establecer comunidades católicas romanas en varios lugares lejanos. Pero en Europa fueron parte de las persecuciones en contra de los lolardos, los husitas y en algunos casos en contra de los valdenses. Así que ahí está esta dicotomía en la vida de los dominicos. Sin embargo, podemos decir, y algo muy importante, es que la contribución intelectual, teológica, de los dominicos al cristianismo medieval fueron muy grandes. Así que yo los considero importantes para que ustedes examinen este movimiento. La espiritualidad de los dominicos variaba desde su fundador, que como ustedes escuchan es considerado santo por el catolicismo, Santo Domingo de Guzmán, hasta los inquisitores, que fueron personas en muchos casos desalmadas, crueles y terribles. Ahora, fueron fundados, los dominicos fueron fundados con el propósito de asistir a los seres humanos, a los hombres en sus distintas necesidades, sobre todo en sus necesidades espirituales. Por eso eran predicadores. Y Santo Domingo mismo fue un gran predicador que movió a muchas personas a través de toda Europa con su predicación. Así que muy importante esto en nuestro estudio sobre los dominicos. Después, paralelo a los dominicos, surgió otro movimiento. Nosotros le llamamos a ese movimiento los franciscanos. Si bien los dominicos fueron muy conocidos, los franciscanos fueron todavía más conocidos por varias razones. Primero, su fundador, Francisco de Asís, a quien conocemos por San Francisco de Asís. Este hombre, Francisco de Asís, fue el hijo de una familia rica de la ciudad de Asís, que renunció a su herencia y vivió como un ermitaño por mucho tiempo. Su tarea consistía en ayudar a los leprosos, a los necesitados, a los hambrientos, y junto a él se pusieron 12 personas, 12 hombres, que tenían ideales similares. Así que en el 1216, en la misma fecha que los dominicos fueron aprobados por el Papa, en el 1216 se juntaron y se establecieron como la Orden de los Hermanos Menores. ¿Por qué se llamaban los Hermanos Menores? Se llamaban los Hermanos Menores porque ellos se consideraban menores en cuanto a la relación con los otros seres humanos. Es decir, la humildad que los caracterizaba y que caracterizaba a San Francisco era tal que él se consideraba menor que los otros cristianos. Establecieron una regla muy estricta, con votos de pobreza personal y monástica. Así que noten por ahí. Votos de pobreza personal y monástica. ¿Qué quiero decir con eso? Que a diferencia de aquellos monjes que ellos eran pobres pero sus monasterios eran ricos, los franciscanos originales, después vamos a ver que esto cambió, los franciscanos originales tenían pobreza personal y pobreza monástica. No poseían lugares, no tenían tierras, vivían de la caridad de los demás. También votos muy estrictos de castidad y de obediencia. Obediencia sobre todo al Papa y a San Francisco, que era su superior. Como ustedes ven, no tenían nada mientras San Francisco vivió. Y este hombre, San Francisco, era débil, pero era débil físicamente, pero era misionero por excelencia. Le predicó a los musulmanes, le predicó al sultán de Egipto. Se cree que tenía en sus manos lo que se llama la estigmata, las marcas de Cristo. Esto es un gran debate, ustedes saben, en el cristianismo, inclusive el cristianismo católico. Si es verdad que alguien puede tener las marcas de Cristo o no. No vamos a debatir eso aquí, pero algunos historiadores franciscanos dicen que San Francisco tenía la estigmata, las marcas de Cristo. Bien, esta orden originalmente no incursionó, por así decir, en la erudición, en las universidades, etcétera, etcétera. Hasta después de la muerte de San Francisco, cuando eran dirigidos por un hombre que se llamaba San Buenaventura, la orden se alineó con la ortodoxia católica y los misioneros franciscanos comenzaron a ser maestros en las universidades de aquel entonces. Una nota que yo pongo ahí, lo van a ver en la pantalla, y tengo aquí. Le debemos a los franciscanos algo. Le debemos que reavivaron el ideal de las misiones en la Iglesia Católica medieval. Es decir, los franciscanos, junto con los dominicos, comenzaron a hacer lo que el cristianismo primitivo hizo: salir de la iglesia, salir del monasterio e ir a la gente con sus necesidades. Ahora, los franciscanos fueron más lejos que ningún otro en su tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente se aventuraron a las misiones, sino que tuvieron cierto éxito. Fueron los dominicos los que llevaron el primer cristianismo a la China. Así que dominicos y franciscanos llegaron hasta la China. Fueron los únicos que se atrevieron, los franciscanos, los únicos que se atrevieron a incursionar profundamente en el mundo musulmán. Intentaron establecer el cristianismo en la India. Así que hubo un tremendo movimiento misionero a través de los franciscanos. Hasta en el tiempo de la colonización de América, en nuestras tierras, los franciscanos fueron los misioneros por excelencia, los que llevaron el catolicismo romano a las distintas tribus que encontraron los españoles aquí. Y en muchos casos fueron los únicos defensores de los habitantes originarios del planeta en contra de los abusos a los que se les sometía. Así que es muy interesante la historia de estas órdenes. Ahora bien, con el paso de los años, todo movimiento pasa por procesos. Y tanto los franciscanos como los dominicos pasaron por procesos durante la Edad Media. ¿Cuáles fueron esos procesos? Primer conflicto. ¿Quién tenía la orden? ¿Quién tenía la autoridad en las órdenes? ¿Eran los ministros generales de las órdenes o era el Papa? En algún momento hubo conflicto entre el Papa y las órdenes, entre los ministros generales y los papas, los obispos. Había un tremendo conflicto, sobre todo con los obispos, porque los obispos exigían que las casas monásticas se pusieran bajo la autoridad de ellos. Ahora, yo le dije que había mucho dinero envuelto en esto. Después de la muerte de San Francisco, los franciscanos tuvieron que acceder a propiedades, tuvieron que establecerse en lugares, se dedicaron un poquito al trabajo manual para sostenerse. Y cuando los obispos veían el crecimiento financiero de las casas monásticas, los obispos reclamaban que las casas monásticas estuviesen bajo su autoridad. Los ministros generales de las órdenes. ¿Quiénes son los ministros generales de las órdenes? Pues por decir, el jefe de todas las casas monásticas de esa orden decía, no, nosotros fuimos creados por una bula papal y nuestra responsabilidad es directamente con el Papa. Así que hubo mucho conflicto en la Edad Media por eso. Todavía, inclusive, en algunos lugares, las órdenes monásticas dependen totalmente de Roma y no de los obispos locales, lo que siempre ha causado problemas en el catolicismo. La otra cosa que causó mucho problema en la Edad Media fue la posición en las universidades como docentes. ¿Por qué? Porque muchos que no eran de las órdenes ni dominicos ni franciscanos veían en las posiciones que ellos tenían que se les daba privilegios. El privilegio de ser sacerdotes, pero monjes, pero al mismo tiempo docentes. Muchos de ellos no cobraban por enseñar. Muchos de ellos no cobraban nada por enseñar. Como no cobraban por enseñar, los que tenían salarios de las universidades los veían con un cierto recelo, como oponentes o por lo menos como rivales a ellos. Y había problemas. Ahora déjenme decir algo en favor de estos docentes dominicos y franciscanos. Las universidades europeas de la Edad Media subsistieron por la erudición de estos dominicos y franciscanos. ¿Por qué? Varias razones. Primero, la disciplina monástica hacía que los monjes fueran muy disciplinados para el estudio. Dos, las órdenes monásticas tenían vastos recursos literarios. Ahora, hoy es fácil con la internet tener acceso a libros. Usted puede ir a cualquier biblioteca hoy y conseguir los libros que usted quiere. Y si no lo tienen ahí, le dice, mire, haga tic, tic, tic, tic, y usted va a sacar de tal biblioteca un libro, lo va a ver, ta, ta, ta. Está Wikipedia, todo eso que usted aprende. Pero antes no había nada de eso. Los monjes dominicos franciscanos comenzaron a coleccionar libros que eran rarezas en el mundo antiguo. ¿Ustedes se acuerdan de la película En nombre de la rosa, que es también una novela de Umberto Eco? Ahí aparece que había un monasterio que tenía una gran biblioteca, que algunos de esos libros estaban condenados, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que las grandes bibliotecas de los franciscanos y de los dominicos le permitieron tener acceso a libros que nadie tenía. En sus interacciones misioneras y en su trabajo fuera de Europa, muchos documentos que se consideraban perdidos, ellos los encontraron en el mundo musulmán. Los árabes fueron los que le dieron de vuelta al mundo los clásicos. Fueron los que redescubrieron los grandes filósofos y las grandes personalidades de la erudición antigua, clásica. Estos misioneros, franciscanos y dominicos, trajeron a Europa estos libros y los guardaron en sus monasterios. Y con eso creció el conocimiento y la erudición de los monjes. Ese conocimiento en las universidades hizo la diferencia. Y las universidades grandes de Europa fueron lo que son y todavía le deben mucho a los movimientos monásticos que cultivaron la erudición en Europa. Yo he tenido a veces el privilegio de interactuar con monjes de alguna de estas órdenes y en verdad son eruditos. Y en las universidades todavía algunos de ellos enseñan y yo me quito mi sombrero ante ellos. Erudición. Ahora eso viene de sus fundadores que querían que ellos a través de la disciplina obtuviesen conocimiento. Yo le traje de ejemplo el diario de un monje franciscano. Bien, ¿preparados? Tres de la mañana, me despierto. y comienzo mis oraciones del día. Agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. Contemplo y recito los misterios del Rosario. 6 de la mañana. Oro con mis hermanos en la abadía y juntos cantamos el Rosario. 8 de la mañana. Paso a la huerta y trabajo con mis manos un poco. 10 de la mañana. Como algo sencillo para tener fuerzas y poder salir por las calles a tratar de aliviar la necesidad de los tantos que habitan nuestra ciudad. 1 de la tarde. Voy a estudiar con mis hermanos. 3 de la tarde contemplo el Rosario. 5 de la tarde me uno a mis hermanos en cantar el Rosario. 7 de la noche como algo. 9 de la noche, no, perdón, 8 de la noche, tengo mi tiempo de meditación y contemplación personal. 10 de la noche, comienzo mi estudio sistemático del libro de los Salmos. 1 de la mañana, rezo el Rosario y vuelvo a dormir. ¿Cuánto durmió ese monje? Apenas 2 horas. Ahora, usted se puede quedar con... dice, ¡ah! Pobrecito. Ahora, esta es la forma como fueron enseñados a disciplinarse. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esto, Tengo muchas reservas en cuanto a algunas de las prácticas de estos monjes. Sin embargo, yo creo que la necesidad de erudición los llevaba a esto. Pasaban horas y horas y horas en estudio, meditación, contemplación y muy poco dormir. Ahora, cuando veamos Tomás de Aquino, todo lo que escribió Tomás de Aquino, sin computador, sin internet, sin Wikipedia y sin ninguno de los instrumentos que nosotros tenemos, podemos decir, esta gente tenía dones que nosotros no tenemos, o por lo menos disciplinas que nosotros no tenemos, o capacidades que nosotros no tenemos. Así que es muy importante que nosotros entendamos que las universidades, Salamanca, París, la Universidad de Bolonia, que fue una gran universidad de la Edad Media, la Universidad de Colonia en Alemania, la Universidad de Oxford en Inglaterra, todas reflejan este trabajo de las distintas órdenes monásticas y de la erudición monástica de aquel entonces. Otro conflicto fue el de las propiedades. Y este fue un gran conflicto. ¿A quién le pertenecían las propiedades de las casas monásticas? ¿Le pertenecían a ellos? ¿Al Papa? A la diócesis. Más de uno dirá al Papa, porque el Papa creó las órdenes y las puso bajo su autoridad. Los obispos de aquel entonces decían, no, pertenecen a la iglesia, a la diócesis, porque ellos son parte de nuestra diócesis. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué cosa? En nuestro tiempo se hace una junta, se hace un congreso, se resuelve el tema. En aquel entonces no había ni junta ni congresos, sino que hubo muchos problemas, conflictos muy fuertes, saqueo algunas veces por la fuerza de las órdenes monásticas. A veces se tomó por la fuerza algún monasterio que tenía recursos. Pero también habían unos señores que se llamaban señores feudales, condes, reyes, marqueses, duques que también tenían sus ojos en las propiedades de los monasterios y que exigían que los monasterios fuesen vasallos de ellos. Esto causó tremendas fricciones al punto de que en varias ocasiones los reyes feudales y los señores feudales tomaron y saquearon los monasterios porque ahí habían recursos muy importantes. Es más, yo leí un artículo que posiblemente entre las distintas órdenes medievales estaba la mitad de la riqueza de la Europa medieval. Interesante. ¿Por qué? Porque poseían tierras, edificios, viñedos, bodegas. Muy interesante esto. Lo otro fue el problema: ¿qué hacer con la riqueza individual y la riqueza colectiva? Por causa de esto, de que algunos pobres monjes tenían que pasar su tiempo mendigando, sufriendo, nunca tenían nada. Sin embargo, las órdenes en sí eran ricas. Como yo le dije, poseían la mitad de la tierra y de la riqueza de Europa. Y esto traía un problema, porque muchos monjes llevaban en su interior el dolor de ver cómo los abades o los priores o los ministros generales de las órdenes se aprovechaban de la riqueza de las órdenes mientras ellos vivían siempre sus votos de pobreza. Esto trajo gran conflicto y en algún momento fue parte de que muchos monjes durante la Reforma abandonaran sus hábitos y se hicieran reformados, porque vieron la injusticia a la que fueron sometidos por siglos los monjes individuales que eran pobres, mientras que los monasterios eran ricos y poderosos. Así que esos son algunos de los conflictos que durante la Edad Media tuvieron las órdenes mendicantes y no. Ahora, hay algunas cosas que yo quisiera considerar para terminar. La primera fue que las órdenes normalmente salieron y existieron porque había un deseo de reforma religiosa, el deseo de cambiar al cristianismo, el deseo de tomar posesión de la espiritualidad del primer siglo. Ahora, en respuesta a ese deseo se crearon distintos movimientos monásticos. Cluny, los cistercienses, los mendicantes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde fallaron las órdenes monásticas? Fallaron en tres cosas. Primero, muchas de ellas fallaron en que se aislaron del mundo y dejaron de ser luz y sal. Segundo, fallaron en que dejaron que la corrupción natural de los seres humanos se implantara en sus sistemas monásticos. Tercero, fracasaron en que no anticiparon cambios y en muchos momentos se quedaron en el tiempo de su fundación y no avanzaron con la sociedad. Por otro lado, algunas de estas órdenes practicaban cosas que van en contra de la Escritura, por ejemplo, la mortificación del cuerpo, hasta el punto del castigo, la flagelación, el extenuarse con ayunos, con vigilias, para tratar de alcanzar algún tipo de purificación del alma. Y se olvidaron de lo elemental, de la fe, de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios. Por eso, rescatamos de ellos su erudición, de los franciscanos su empeño en alcanzar a los perdidos fuera de Europa, pero también tenemos que decir que algunos de ellos fracasaron en su intento, porque su contemplación de Cristo no los llevó a experimentar libertad en Cristo. Así que esa es la crítica que podemos hacer de los movimientos monásticos. Sin hablar del celibato obligatorio, sin hablar de la obediencia absoluta a la figura del Papa, que también fue un problema en las órdenes monásticas. Durante toda la Edad Medieval, las órdenes monásticas fueron muy importantes. A algunas, más que otras, dejaron su marca en la historia hasta nuestro tiempo. Cluny desapareció, los cistercienses también, los dominicos y franciscanos todavía existen. Habría que juzgar en la historia el porqué. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima vez.